Nosotros participamos en talleres en la cárcel de San Martín, en la cárcel de Devoto y en la cárcel de Ezeiza. En cada lugar hay una realidad diferente, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, en Devoto, las personas que supuestamente están calificadas como para poder hacer una carrera universitaria pueden bajar, como les dicen ellos, del pabellón donde está su celda al pabellón del centro universitario. Además de eso, que puedan participar de los talleres aquellos que no tienen ningún tipo de estudio y que no están anotados en ningún tipo de instancia educativa. Cada vez que aparece una de estas actividades o cualquier actividad educativa, el servicio penitenciario es el primero que hacia afuera, hacia la sociedad, hacia las autoridades a nivel nacional, autoriza las actividades, autoriza los centros universitarios, pero la verdad es que después internamente utiliza todas sus herramientas burocráticas y represivas, digamos, para poner todas las trabas posibles a esas cosas. Si, por ejemplo, hay una actividad a una determinada hora, el servicio penitenciario se toma una hora y media o dos horas más para revisar a los presos para que puedan participar de eso, entonces la actividad perdió dos horas. No hay un permitir la escritura. Lo que se hace es pasar un papel escrito a mano porque ellos no tienen el acceso a computadora o lo tienen restringido y uno se lo puede llevar adentro de un bolsillo y que no te lo revisan. Es lógico que en un taller de periodismo existan cosas escritas, cosas en audio, cosas en audiovisuales, pero nada de eso supuestamente puede existir. Pero nada de eso supuestamente puede existir.